Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa de humor llamado Puede Entrar, que se emite en Radio Trinitat Vella, 91.6 FM. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. Como cada semana tenemos noticias curiosas, alguna que otra canción divertida o no. Si es King Africa, ya te digo yo que no. Sí, King Africa, King Africa, tenemos una, la bomba. Venga, Deu. Lo sabía. No sabemos cómo hacer, Andrea, para charla. Nada. Tenemos un gran surtido, tenemos la bomba para empezar, el humahuaqueño para continuar. ¿Y la niñata esa que canta que parece que berrea también? ¿Me la vas a poner? No, hoy es selección King África. Ah, ponme el camaleón. Grandes éxitos, ¿el que cambia de colores? Sí, según la ecuación. Eso es bueno, eso es bueno. Tengamos diversión divertida. Pues sí, esto es el Puede Entrar, como siempre, y comenzaremos con una noticia curiosa. A ver. Que dice algo así. La Guardia Civil sanciona con 301 euros a un pescador jubilado por portar la navaja que aún utiliza para reparar redes. Por llevar una navaja. Sí, por llevar una navaja. En fin, en Alicante, un pescador con más de 70 años de edad, jubilado y vecino de Torrevieja, cuenta en estos momentos con al menos algo menos de 15 días para recurrir ante la subdelegación del gobierno en Alicante. Una multa que asciende a 301 euros tras haber sido denunciado por una patrulla de la Guardia Civil. Su delito fue portar una pequeña navaja de 8,5 centímetros de hoja que utiliza aún para remendar las redes. Todo hace pensar que aunque recurra y alegue, no tiene nada que ganar y con la multa se irá buena parte de su pensión del próximo mes. El denunciado es un pescador de origen marroquí que hace unos días viajaba con su hijo por la carretera de San Fulgencio. De pronto se encontró ante un control de la Benemérita. Les dieron en alto y en el registro encontraron este utensilio que, bueno, es habitual entre las gentes del mar. De hecho, es muy difícil de que un pescador, en activo o no, la retire porque ha formado parte de su vida y se encuentra ligado a ella. Yo más que por la navaja creo que era por otra cosa, por cuestión racial. Diría yo, ¿eh? Diría yo. Pueden juntarse las cosas y el tema es encontrarle algo, ¿no? Y has dicho 8 centímetros y pico, ¿no? 8 centímetros y medio. Hombre, sí, esto es ya grave. Considerable ya, sí, y el otro día yo que llevaba en una mochila que sobresalía una espada samurái, me llegan a pillar. Ah, no te preocupes, ahora llamamos Andrea y yo a los Mossos y entre King África y la espada... Sí, vale. Vas bien. A venir cada semana al programa, ¿eh? En fin, lo que tiene, no se puede ir con... samuráis. Pero a mí me ha quedado eso de la multa de 301 euros. Claro, porque... Es importante el un. Sí, euro. Porque desde 0 a 300 euros es una categoría y a partir de 301... Claro. Que le podrían poner 302, ¿no? Es como las condenas esas de 30 años y un día. Ah, sí, claro. Es importante el uno. Ahí está, ahí está. No, no, es imprescindible. Supongo que viene a ser los cambios lunares y eso. Los minutos que cada año se van perdiendo, pues un día más, por si acaso. No, para que cuadre caja. Claro. Es para que cuadre caja. La propina. Sí, porque un euro tuyo, uno de Joan, uno mío, ya son... Ya son 3 euros, ¿eh? Ahí estamos. Son euros, ¿eh? Y sí, es rarísimo. En fin, vamos a por los chistes. Venga, vamos para allá. Oye, mi gato ha matado a tu perro. Dice, a ver, idiota, pero si mi perro es un Doberman. Dice, y mi gato hidráulico. Dios. Un hombre que va a visitar a su adivino. Pom, pom. ¿Quién es? Pues vaya mierda, adivino. Sí. También suele pasar, suele pasar. En fin, se abre el telón y sale un hombre bizco. Se cierra el telón. Se abre el telón y sale el mismo hombre sin estar bizco. Y se cierra el telón. ¿Cómo se llama el cantante? Oh, ni idea. Yamiroguay. Este es un chiste enviado por Rubén Sánchez a través de nuestro Facebook. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, doctor, soy estéril. ¿Usted cree que le voy a pasar este problema a mis hijos? Zas, zas. Chico listo. No mucho, ¿eh? Dos amigos que se encuentran. Hombre, Luis, ¿qué es de tu vida? Ah, pues mira, que me he colocado a funcionario. ¡Qué bien! Así, por las tardes no trabajas. No, por las tardes no voy, cuando no trabajo es por las mañanas. Pobres funcionarios. Ya, ya. En fin, van dos en una moto, se abre la puerta y se cae el del medio. Nos lo ha enviado Mari Carmen también a través de nuestro Facebook. Gracias. Sí, por favor. Tenemos audiencia de nivel, ¿eh? Es bueno, es bueno. Mira, un tiburón. ¿Escualo? Un tiburón. Madre mía. Se ríe sola. Es lo que tiene ser tonta. Pues era una suegra tan mala, tan mala, tan mala, que cuando murió sus yernos pusieron en su tumba. Aquí descansa ella, pero en casa descansamos todos. Claro. Realmente así es, ¿no? En fin, vamos a pasar a por otra noticia que, bueno, tendremos que leerla para entenderla porque el titular nos deja un poco... Dice así, los autobuses daneses del amor. Uy, eso es el titular. Ahí va. Bueno, estos daneses ya te dicen algo. Esto colmo. Tira, tira, tira. Tanta primavera... Estocolmo, en fin. Olvídate de las discotecas y de la red. En Copenhague, todo aquel que busque un ligue puede hacerlo en cualquiera de los 103 autobuses que cruzan la capital de norte a sur instalados por la compañía Arriba. Una novedad calificada como perfecta por los expertos en relaciones. Esos autobuses están dotados con asientos cubiertos con fundas rojas en los que se ha escrito... Kerlichsaede. Plazas para el amor. ¿Qué pasa a la boca? No lo sé, es que ponen cosas raras. Vale, vale, vale. Plazas para el amor, con un cómodo reposacabeza muy ad hoc. Según las autoridades de la ciudad, esta idea ayudará a animar el tráfico colectivo. Y la verdad es que no se han equivocado en su pronóstico. Nada más estrenarse este transporte de flirteo, en la línea 3A, las colas de espera en cada parada eran kilométricas. Docenas de daneses y de turistas, olvidándose de los taxis y de las bicis gratis que se encuentran en cada esquina. Esperaban pacientemente para emplear este medio de transporte, coquetear y tal vez encontrar una pareja apropiada a su ardor primaveral. Ahora esos asientos del amor se probarán durante 2 semanas y si el experimento da buenos resultados, la compañía sueca Arriba los instalará también en este reino nórdico. Mientras tanto, el Aftonbladet sueco ofrece un manual de consejos sobre cómo flirtear de forma educada en el autobús. ¿Pero vienen en dibujitos como los manuales del IKEA? Habrá que verlo, habrá que entrar en la web de Arriba. Arriba, arriba. Que lo que debe arribar es... El amor, en este caso, ¿no? Porque, madre mía, esto es... Sin más, curioso. Y allí lo respetan, porque si aquí no se respetan los asientos para los mayores, embarazadas, etcétera, ¿tú crees que allí se respetarán los sillones del amor? ¿Del amor? ¿Amor? La verdad... No. Ni idea, ¿sabes? Y yo que me quería ir a estudiar a Copenhague. Pues ves, ahora, ¿ves? Ahora ya, ¿no? ¿Ves? Y coges el autobús y nos dices... Claro. Nos llamas y nos dices, oye, que sí funciona. Y que funciona esto, ¿eh? Que cada día en el autobús... Y nos cuentas lo del manual. Transporte público, claro. En fin, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. En fin, increíble, increíble esta canción de Chaval de la Peca. Me trae muy buenos recuerdos a mí. Que sacó tantos y tantos discos. Sí, sí, sí. ¿Uno? El Grandes Éxitos, o sea, el primero, El Grandes Éxitos. Éxitos y ya está. ¿Y el directo, el concierto de sus Grandes Éxitos? ¿Llegó a concierto? Creo que sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Creo que hubieron tres álbums. Sí. Ah, bueno. Llámale álbums, llámale... cosa. Versiones del primero. Cancioncillas. No, llámale elemento redondo formato CD. En fin, vamos a por otra noticia. La Guardia Civil y la policía impiden la subasta de una chica en un bar de Navas del Rey. Bueno, se ve que la Guardia Civil está puesta esta semana. Esta semana la tenemos ahí... Trabaja. En fin, en Madrid, agentes de la Guardia Civil y Policía Local de Navas del Rey impidieron la pasada noche que el club El Escándalo de esta localidad celebrara con motivo de su inauguración la subasta de una mujer. Según confirmaron fuentes de la Guardia Civil, varios carteles repartidos por el pueblo en los que se anunciaba el evento alertaron a los agentes, que decidieron realizar una inspección antes de que comenzara la fiesta. ¿Quieres buena fiesta? ¿Con buenas tías? Les esperamos encantados y encantadas y cachondas, rezaba el cartel de color rosa con dos siluetas de mujeres en actitud sugerente, en el que se prometía además la subasta, una gran barbacoa y la segunda copa gratis. En fin, los agentes se personaron en el local y después de realizar la debida inspección, la fiesta fue finalmente cancelada por los propietarios del Escándalo, según indican las mismas fuentes. Hace un año un evento similar tuvo lugar en una discoteca de menores de edad en Granada. El reclamo era otra subasta de adolescentes de entre 14 y 18 años y la consiguiente invitación a los chicos a que pujaran por ellas. Para su convocatoria se distribuyó publicidad en la que ponía como reclamo: si estás soltera, subástate, y si estás soltero, puja. El local abierto en horario infantil daba a los jóvenes billetes de Monopoly para participar en la venta. El premio para el ganador del concurso consistía en tomarse un refresco en un palco VIP de la sala de fiestas. Con la chica que había conseguido, se supone. Con el billete del Monopoly. Anda. Después dicen que el dinero del Monopoly no sirve para nada. ¿Ves? Pero... desesperado. ¿Qué pasa, Andrea? Arranca. Trata de arrancarlo, Andrea. ¿Qué te has quedado ahí? ¿Pero qué es esto? Una noticia. ¿Que se subasten chicas? Sí. Bueno, sí. Que ¿te ofendido? No, que me avisen cuando se subasten chicos. Anda, mira, mira. Tienes mi teléfono, ¿verdad? Para avisarme. Sí, vale. Sí, sí. En fin, continuamos con los chistes. ¿Sabéis por qué las mujeres casadas están más gordas que las solteras? No. Pues porque las solteras, al llegar a casa, miran qué tienen en la nevera y, como no les apetece, se van a la cama. Y las casadas ven lo que tienen en la cama y se van corriendo a la nevera. Sí. Típico también chiste reversible. Ahí estamos. Sí. Pero lo ha explicado con esa versión. Sí. Porque somos dos contra uno. Contra tres, ¿eh? Aunque no hablen. Hoy somos mayoría. Bueno. Es verdad. Andrea, vámonos. Ahí está. Que pondrá King África. Vámonos. Cuidadín, ¿eh? Bueno, esto es un niño que llega a casa llorando. Mamá, en el cole me llaman peludo. Y la madre dice asustada: Manolo, corre, que el perro habla. Madre mía. ¿Sabéis cuál es el alimento que al comerse pasa directamente a gas? Ni idea. Las judías. Nos lo envía Joan Pruneda desde nuestro Facebook. Gracias. Tenemos una audiencia muy maja, sí, sí. Se ponen al nivel. Sí, bueno, claro, ¿qué podemos pedir? Oye, Pepe, te veo preocupado. Es que por poco atropello a mi suegra. Dice, ¿pero qué pasa? ¿Te fallaron los frenos? Dice, no, me falló el acelerador. O Hola, ¿Conchita? No, no, con Tarzán. Toma ya. En un manicomio un señor dice: vamos a hacer una prueba para ver quién es el que está menos loco. En una pared grande dibuja una puerta y entonces el señor les dice a los loquitos: detrás de esa puerta está la libertad. Y de repente todos los locos corren hacia la puerta, pero ven que uno no corre y que se está riendo. Entonces el señor le pregunta: oye, ¿por qué tú no corriste? Dice: hombre, porque tengo yo la llave. Estos son dos amigos y le dice: de verdad, si no fuera por el bigote, tío, te parecerías un montón a mi suegra. Dice: pero chaval, si yo no llevo bigote. Dice: pero ella sí. Pues siguiendo la línea del chiste de las judías, ¿por qué los pedos, además de ruido, tienen olor? A ver. A ver, a ver. Para que los sordos también puedan disfrutarlos. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. En fin, había un portero tan malo, tan malo, tan malo, que sus compañeros le habían dicho que si le metían más de 10 goles en un partido, lo iban a fusilar. Entonces, el día del partido, le meten más de 20 goles. Cuando termina el partido, sus compañeros lo amarran a un poste para fusilarlo y le dicen que pida el último deseo. Entonces, el pobre portero grita: ¡quiero barrera, quiero barrera! Mamá, mamá, en el colegio me llaman jabón en polvo. Dice: no te preocupes, Ariel. También vaya nombre ponerle al hijo, ¿eh? Por Dios, sacrilegio. El sargento ordena: fuego a discreción. Y discreción murió acribillado. Normal. Pobre. ¿Sabes qué le dijo un foco a otro foco? No. Tanto tiempo dando a luz y no tenemos ningún foquito. ¡Qué malo! ¿Y por qué las focas miran hacia arriba? ¿Porque están los focos? Claro. Es clásico, es un clásico. Ya, ya. Pero por eso, como hay tanta distancia, tampoco pueden haber foquitos, claro, ¿no? Es que... Claro. A no ser que se caiga el foco. Sí. Bueno. Esto es un día que van a fusilar a una pelirroja, a una morena y a una rubia. Y en esas que van a disparar a la pelirroja y dice: ¡un samurái! Y todos los soldados salen corriendo y ella se escapa. Bueno, después del altercado, van a fusilar a la morena. Dice la morena: ¡un terremoto! Y salen todos corriendo y la morena se escapa. En esas que está la rubia, se da cuenta del percal y dice: bueno, ya verás, como yo también me salvo. Están todos preparados. Dice: ¡fuego! Y ahí se quedó. A ver, tonta, que eres tonta, eres rubia. ¿Qué le dice un plátano a una gelatina? Dios. A ver, sorpréndenos. ¿Todavía no me he desnudado y ya estás temblando? En fin, llegamos al punto de hacer otra pausa, pero antes, otra noticia. Dice así: el presidente del Liverpool admite ser hincha del Chelsea desde hace 55 años. Eso es llevar los colores en el corazón. Sí, unos en el corazón y el otro en la cartera, ¿no? Sí, ahí estamos. Ahí. En fin, en Londres el nuevo presidente del Liverpool, Martin Broughton, admitió el sábado que es hincha del Chelsea desde hace 55 años y que por ello no tiene previsto acudir al partido entre ambos equipos este domingo, en el que los londinenses podrían dar un gran paso para ganar el título. No se puede esperar de un auténtico hincha que ha apoyado a un club desde hace 55 años, como es mi caso, que de repente se vuelva contra él. Cuando se sigue un equipo durante tanto tiempo como yo he hecho, eso queda en la sangre. En fin, todos los viejos seguidores del Liverpool comprenderán lo que yo siento. No puedo ir al partido el domingo y mostrar cualquier emoción, ya que sería una falta de respeto para los aficionados del Liverpool. El Liverpool se juega ante los Blues sus aspiraciones de poder clasificarse para la próxima Liga de Campeones, mientras el Chelsea líder tratará de evitar ser superado en la tabla por el Manchester. ¿Pero esto no sería como ser del Barça y ser presidente del Madrid? ¿O viceversa? Bueno, a ver, en este caso sería como, como del español, quizás, porque son de la misma ciudad, ¿no? Pero bueno, la rivalidad, a ver, es que claro, en la misma ciudad hay muchos equipos grandes rivalizando, ¿sabes? Ha habido temporadas que se han juntado hasta 8 equipos de la misma ciudad en primera división. Te dices, es gravísimo, ¿eh? Sí, derby, bueno, ver, derby. De aquí poco habrá 3, ¿eh? Porque aquí estará el Barcelona, el Español, el Sant Andreu, ¿eh? Ay, es que tenemos un problema, ¿eh? Confiamos, Sant Andreu. Bueno, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Bailemos el bimbo. Sensación con esta melodía que te va derecho al corazón. Bailando cantará. Radio 3 Mitad de Anuranta 1.6 FM. En fin, seguimos después de escuchar este gran tema de Georgie Dan, el pan rico. ¿O era el Bimbo? Sí, eso mismo. Conocí. El Bimbo, Bimbo, Conocí. Bimbo. Oh, qué bueno. Por Dios. Y en el microondas, Dios. En fin, continuamos. La Guardia Civil acude a una vivienda tras oír gritos de una mujer durante un coito. Por favor. Primero, que ya me está sorprendiendo tres noticias en el mismo día de la Guardia Civil, que están trabajando mucho para sus unidades. Sí, se tienen que ganar la paga de verano, ¿eh? Y después, mujer, un poco de calma. Esa noticia ya habíamos escuchado una vez, una parecida, pero no era en nuestro país. Ahora sí, bueno, nuestro país, llámale que está en Santa Cruz de Tenerife y ya está unas cuantas horas, una hora menos. Llego con retraso. Sí. Una pareja de la Guardia Civil del puesto de Tacoronte acudió a primeras horas de la tarde, la noche del jueves, a un domicilio en el Sauzal, tras escuchar un vecino los gritos de una mujer que exclamaba: ¡Que me matas! ¡Me vas a matar! Al pensar que estaba siendo objeto de malos tratos. El alertante explicó que en la parte trasera de su granja y a distancia escuchaba a una mujer profiriendo gritos y pudiendo entender con dificultad la frase: ¡Que me vas a matar! Una pareja del instituto armado se presentó en el domicilio y constató los gritos. Tras tocar a la puerta, la pareja salió en paños menores, explicaron a los agentes que estaban en plena batalla sexual. Qué vergüenza encontrarte en esa situación. Vergüenza, hombre, para la Guardia Civil de contarse con eso. No. Los otros en ese momento, vergüenza ninguna. Están disfrutando a base de bien. Yo creo que vergüenza tendría después cuando le dijera, claro, señora, ¿qué le están haciendo? Cuando se encuentre en el ascensor con la vecina. Que me matas, ¿no? Que me matas. En fin. Qué discreta la mujer. Sí, a veces pasa, ¿eh? A veces pasa. Vamos a seguir con los chistes. Uy, qué gallo me ha salido. Vamos allá. Sí. Venga. Pues nada, esto es: mamá, mamá, ¿la abuela es fosforescente? Dice: no, hijo, ¿por qué? Dice: pues entonces está electrocutando. Vaya tela. Cachondo niño. Un ciego le pregunta a un cojo: ¿qué tal andas? Y el cojo le contesta: pues ya ves. Están tres hombres perdidos en un bosque. El primer hombre encuentra un río bastante grande y en el otro lado del río ve la ciudad. El hombre no sabe cómo pasar y entonces empieza a rezar a Dios que le dé la inteligencia para cruzar. Dios le da la inteligencia para que nade al otro lado del río. Después de un rato llega el segundo hombre y ve el mismo río y le pide a Dios lo mismo, que lo haga inteligente, pero se lo pide que sea más que el primero para cruzar. Entonces Dios le hace más inteligente que el primero y construye una canoa y cruza el río. Entonces llega el tercer hombre y le pide a Dios que lo haga aún más inteligente que el primero y el segundo. Entonces Dios lo convierte en una mujer y lo hace cruzar por el puente. ¡Toma! ¡Qué bonito! Si es que somos más. Mamá, mamá, ¿es cierto que todos los niños tenemos dos papás y dos mamás? Dice: no, hijito, esto solo te pasa a ti, que eres bizco. Hostia. Pero si ser bizco, pobrecito, entre el cole y entre casa, joder. En casa tendrían que estar por ti, no insultarte también, pobre chaval. Si ve doble. Era un cocinero tan feo, pero tan feo, que hacía llorar a las cebollas. Toma. Toma ya. Vaya tela. En fin. Un matrimonio cumple 25 años de casados y la esposa le pregunta al marido: mi amor, ¿qué me vas a regalar para nuestras bodas de plata? El hombre le responde: pues mira, un viaje al lejano oriente. La mujer, sorprendida por la magnitud del regalo, le pregunta: pero mi amor, eso es demasiado. Si para los 25 me regalas esto, ¿qué vas a hacer para los 50? Te voy a ir a buscar, mi amor. Estos son dos locos que se encuentran por la calle y uno le dice al otro: Pepe, ahora mismo te iba a buscar. En esas que el otro le responde: pues nada, vete, que yo me quedo aquí esperándote. Listos. Sí, son locos. ¿Y por qué la esposa de Hook lo dejó? Ni idea. Porque ella quería un hombre más maduro. Qué malo. Era una vez un niño tan fanático a los videojuegos que cuando se hizo mayor y se murió, le pusieron en la tumba Game Over. Toma. Esto es un loco que llama a la puerta, toc, toc, toc, toc. Al otro lado le contestan, no hay nadie. Y el loco que ha picado a la puerta dice, menos mal porque yo no he venido. Le dice la vaca al ratón, tan pequeño y con bigote. ¿Y tú? Dice el ratón, ¿tan grande y sin sujetador? Ya pasa eso, ¿eh? En fin, vamos a hacer unas pequeñas definiciones de palabras tecnológicas bastante ilustradas con el mundo informático. Palabras que no entendemos. No te preguntan, ¿qué es un disco duro? Pues cualquier disco de heavy metal. Bien, sí. ¿Qué es un zip? Lo contrario de nop. ¿Qué es inyección de tinta? Lo que hacen los pulpos. ¿Qué es quedarse fuera de registro? Persona que no tiene acta de nacimiento o credencial de elector. ¿Qué es selección de color? Un equipo de partidos políticos. Sí, sí, no, no. Queda claro. Luego continuamos con unas cuantas más. Y yo preocupada porque no lo entendía, ¿eh? Sí, sí, ahora ya lo sabes. La mujer que le... Bueno, el marido que le pregunta a la mujer. María, si te tocan los 100 millones de la quiniela, ¿me dejarías de querer? Dice, no, pero te echaría mucho de menos. Toma ya. Van dos aceitunas por la calle y una se cae. La otra le pregunta, ¿estás bien? Y le dice, creo que me he roto un hueso. ¿Pero qué dices? Si eres de anchoa. Váyatela. En fin. Hacemos una pequeña pausa, la última del programa. Pero antes, una noticia que dice así. Un mapache le arranca el pene al hombre que intentaba violarlo. Ya te está bien. Pobre mapache. En Valencia, Alexander Kirillov, un ruso de 44 años, estaba pasando el fin de semana con sus amigos, se emborrachó y se le ocurrió que sería divertido penetrar a un mapache. Sin embargo, el animal asustado saltó sobre el agresor y le asestó una dentellada en el pene, según ha informado el diario británico. Cuando vi el mapache pensé en pasar un buen rato, declaró Alexander a los cirujanos. Los cirujanos plásticos rusos están intentando restaurar sus genitales que han quedado destrozados después de la brutal mordida del mapache agredido. Uno de los amigos que asistieron al suceso ha comentado que aunque puede que su pene vuelva a funcionar de nuevo, lo que los cirujanos no pueden hacer es reconstruir lo que el animal arrancó. Eso se ha ido para siempre, así que no tendrán mucho con qué trabajar. Mapache Power. En fin, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? El tío tonto este. Tenía una dentadura sana, ¿eh? Viva el mapache, viva los mapaches. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. I'm too sexy for my love, for my love, for my love, for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me. I'm too sexy for Milan, New York. Radios limitat veia 91.6 FM. En fin, hemos escuchado a Dr. Pil con el tema Into Sexy. Dr. Pil, que era también conocido como Paco Pil, años atrás. Paco. Iba a decir, el chico este que le ha mordido el mapache, no, pues se pondrá cachondo, ¿no? Con esta canción, que no venga otro mapache. A saber, pero bueno. Ya no tiene para... Al menos estará un tiempo sin utilizar su mapachito. Ahí está. En fin, noticia. Un gimnasio en Estados Unidos genera electricidad a pedales. Ah, mira. Buen sistema. Tienes a los tontos haciendo gimnasia. Ya la venga. Parece interesante. En Nueva York, en un gimnasio, 20 personas sobre sus bicicletas fijas pedalean furiosamente, alentadas por el entrenador, y generan al mismo tiempo electricidad para el local. Eso está bien. Electrifique su entrenamiento, reduzca su cintura y su índice carbono en el país del fitness, que durante mucho tiempo hizo oídos sordos a las preocupaciones ecologistas. Hasta los gimnasios ahora quieren ser verdes. El mecanismo es simple. Un sistema colocado en el zócalo de las bicicletas transfiere la corriente continua del dinamo activado por los ciclistas a un transformador que lo convierte en corriente alterna de 110 voltios. ¿Aún van con 110 voltios aquí? En fin, qué atrasados. Gracias a... nosotros también al igual estamos desperdiciando electricidad, ¿eh? Vamos a ver. Gracias a esa astucia, el local que alberga el gimnasio recibe la corriente generada por sus propios socios, consume menos electricidad y ahorra dinero. Eso está bien, pero ¿y si hay un día que nadie tiene ganas de pedalear, qué? ¿Les obliga al entrenador? ¡Venga, va! Pues a velas. Hace kilómetros. No, pero está bien eso, ¿eh? No, y supongo que tendrá un descuento en la cuota mensual, ¿no? Ah, claro, porque... A tantas pedaleadas, un centim menos, ¿no? ¡Ah, mira! O sea, cuestión de implantarlo en los gimnasios de por aquí. ¿Qué tantas placas solares ni puñetas? ¡Ponlos a hacer! ¡Pon bicis, eso! Los del bicing... Ah, David, buen sistema. Bueno, no sé cuándo fue, si fue la Navidad pasada o la otra, que pusieron un árbol enorme de Navidad con lucecitas y bicicletas ahí estáticas para que la gente fuese dando electricidad y iluminar ese árbol. Y fue aquí, allí en Plaza España, en la Fira, me parece que fue allí donde pusieron una de ellas. Pues ya sabemos de dónde salió la idea. En fin. Los americanos. Ahí estamos. Por una vez que una noticia inteligente o algo parecido a inteligencia de los americanos. Sí. Es raro. Sí. Bueno, vamos allá con los chistes que tenemos poco tiempo. Pues venga, se encuentran dos tíos por la calle y uno le dice al otro: oye, ¿recuerdos a tu mujer y a mis hijos? Toma ya. En una playa, ¿qué le dice un grano de arena a otro? ¡Qué ambientazo, tío! Seguimos con las definiciones informáticas, estos nombres que a veces tienen tan raros, ¿no? Como que es un tabloide. Pues es un pedazoide de maderoide. Toma. O que es una foto digital, pues poner el dedo en la lente de la cámara. Ah, ¿ves? Yo pensaba que era otra cosa. Sí, hay que aprender. O que es esto, que es un mouse, pues el apellido de Mickey. Anda, ¿ves? Claro. O que es macromedia. Ay, es una prenda para gorditas. Hostia, sí. ¿Y qué es el Illustrator? Es el primo de Terminator a quien le gusta dibujar. Vale. No, sí, ya decía yo. Si es que yo tenía entendido que eran cosas más técnicas. Más técnica. Pero qué va. No. Es más fácil. Ay, Dios mío. Pues nada, esto es un matrimonio. En esas que el marido se tiene que ir de viaje un mes a un país del submundo, Y en esas que al cabo de unos días recibe un telegrama y pone: gato muerto. Bueno, pasan los meses, el chico vuelve a su casa, le dice: a ver, cariño, ¿cómo me mandas un telegrama con el mensaje gato muerto? ¿Tú no sabes lo que yo sufrí con ese mensaje? Me lo pasé muy mal, eres muy bestia dando las noticias. Lo que tienes que decir, para que sea más suave, es mandar un telegrama que ponga: el gato se sube al tejado. Al cabo de unos días, el gato resbala del tejado. Al cabo de unos días, decir: el gato está muerto. Bueno, pasan los meses y por trabajo se tiene que volver a ir el marido de viaje. En esas que al cabo de unos días recibe un telegrama y pone: tu madre se ha subido al tejado. Venga, a ver si lo sabéis. ¿De dónde viene la lana virgen? De las ovejas feas. Un señor en un restaurante llama al camarero y dice: camarero, camarero, ¿el pescado viene solo? Dice: no, no, se lo traigo yo. Esto es un marido que llega a casa y dice: cariño, métete en la cama que hoy vas a tener 3 orgasmazos del 15. Dice: bueno, ¿ya vuelves borracho? Dice: no, vengo con 2 amigos. Hostia. Fiesta. ¿Qué le dice una uva verde a una uva morada? ¡Respira! El médico se dirige a un tipo que estaba en la sala de espera. Señor, le tengo una mala noticia. Su madre, la que ayer se encontraba internada, ha... No, no, no, no, esa no era mi madre, era mi suegra. Ah, entonces le tengo una buena noticia. Son 2 amigos que están hablando en el bar y uno le dice al otro: en mi casa yo siempre tengo la última palabra. Dice: ¿ah, sí? ¿Y qué le dices a tu mujer? Dice: lo que tú quieras, cariño. ¿Qué le dice un árbol a otro? Ponte el chubasquero que viene un perro. Dios. Un matrimonio se acaba de acostar y la mujer le susurra al marido: ¿te acuerdas, mi amor, qué felices éramos hace 6 años? ¿6 años? Pero si no nos conocíamos. Por eso, cariño, por eso. Esto es un militar que tiene formada toda su tropa. Dice: a ver, soldados, el que tenga una navaja que dé un paso hacia adelante. Solamente había uno, da un paso adelante. Dice: por tener una navaja tiene una semana de permiso en Hawái con todos los gastos pagados, así que ya se puede ir. Y el tío pilla y se larga. Al día siguiente, todo el barracón formado. Y dice: a ver, ¿quién tiene una navaja? Y hacen todos ¡ra!, un paso hacia adelante. Vale, pues todos los que tienen navaja, a la cocina a pelar patatas. ¿Y qué le dice una pierna a la otra? Dios. La del medio se queda corta. En fin, amigos, amigas, nosotros tenemos que irnos. Porque queremos, ¿eh? Porque no nos sí, echen ni nada. Exacto, nada, exacto. Nada. Queremos irnos ya y, bueno, la próxima semana más. Gracias, Nuria. Gracias a ti, Juan. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Hasta el próximo programa. Adiós. Adiós. La radio limitat veia 90.6 FM.